RFN Noticias con Félix Contreras. Bienvenidos a la información. RFNnoticias.com. El pasado domingo 29 de julio del año 2012, cuando la alcaldía del municipio Bolívar Táchira celebraba el Día del Niño, el alcalde Juan Vicente Cañas Alviares le dijo a RFN Noticias que ya casi está lista la canalización del río Táchira. Resaltó el alcalde que estos son trabajos de mantenimiento, de resguardo y protección permanentes porque cada año entran las lluvias. Finalmente expresó: gracias al presidente y al ministro del Poder Popular para el Transporte Terrestre tenemos esta solución, concluyó el alcalde Juan Vicente Cañas Alviares. Bueno, ya el trabajo ya casi listo, la canalización. Hay que acordar que son trabajos de mantenimiento, no son trabajos que ese es el trabajo definitivo, ese es un trabajo que hay que hacerlo perennemente porque todos los años tenemos la entrada de las lluvias, pero es un trabajo de resguardo, de protección de esta canalización, que de verdad nosotros lo vemos aquí en este trabajo, que gracias al presidente, gracias al Ministerio del Poder Popular para el Transporte Terrestre, tenemos esta solución. Gracias, alcalde. Gracias a usted, profesor. RFN Noticias con Félix Contreras. Bienvenidos a la información. RFNnoticias.com.